Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigas, amigos de los cuentos. Estamos en un nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa de radio es dedicado al arte de contar historias, cuentos, sucedidos, de recopilarlos, de compartirlos. Y ya iniciando este programa en el penúltimo mes del año, en el segundo día y en el penúltimo mes del año. En medio de un fin de semana largo que se inició con la Noche de Brujas, una festividad que tiene realmente su origen en actividades de celebración celtas, el Samhain se llamaba la fiesta originalmente, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Es una fiesta de fin de verano, de celebración. Se celebraba el fin de la cosecha, como toda la festividad en realidad, que después van sufriendo tanta transformación, tanto cambio, tanta distorsión también, como en el caso de Halloween, que se conoce acá, ¿no?, que nos llega desde Norteamérica, pero a Norteamérica llega por los celtas, como una fiesta, como todas las fiestas de los pueblos antiguos, relacionada con los ciclos, los periodos de la tierra, de la luna, del sol, mucho más arraigada de lo que uno ve hoy día, que ya la rige más el mercado. Esta fiesta era considerada como el año nuevo celta. Comenzaba la estación oscura, y en esta línea donde acababa el verano y comenzaba la época, ¿no?, donde el sol empieza ya a esconderse, se relacionaba con el otro mundo, con la que está más allá de lo que podemos ver. Se estrechaba la distancia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y así era que llegaba Samhain, que permitía, ¿no?, en este día, que estuviéramos tan cerca de los espíritus que podían pasearse de un mundo al otro y nosotros también poder verlo y estar cerca de ellos. Pero como habían espíritus benévolos y también malévolos, malos y buenos espíritus, como todavía hoy existen, el pasar de un lado a otro necesitaba estar protegido. ¿Cómo se han protegido siempre los chamanes? Se han protegido los encargados de la relación con los difuntos, con los muertos, con los ancestros, con los espíritus, en todas las culturas, a través de las máscaras y de las representaciones. En esa fiesta, en esos días, nuestros familiares ya fallecidos, nuestros ancestros, eran homenajeados. Y también el disfraz, la máscara, los rituales alejaban a los malos espíritus para que se fueran y pudiera venir un nuevo ciclo con buena aventura, con bonanza, con lo mejor para la tierra y para quienes la habitaban. Fue recién a finales de los años 70 que empieza a internacionalizarse esta fiesta como la fiesta de Halloween. Y llega a América hacia los 80, gracias a las series de televisión, gracias a también a las formas que empieza la gente de buscar formas de alternativas de celebrar, sobre todo en una América bien atravesada por las dictaduras militares, donde poca actividad había afuera, y sobre todo desde los lugares más formales y oficiales de los gobiernos comienza también, inclusive, si no directamente como política de gobierno, sí con sus cercanos, a potenciarse esta fiesta que hoy día ya tiene dimensiones bastante grandes y que afortunadamente también ha ido encontrando un canal de una fiesta donde grandes y chicos se juntan. Verle el lado positivo también no está mal. Y bueno, ya con esto de lo que es la fiesta de Halloween, de cómo tiene su origen en una fiesta celta, vamos también al mundo celta, un mundo regido mucho por hadas, por druidas, por seres mágicos, y en ese contexto un cuento de tradición celta, un cuento de brujas, le encantaban las brujas, pero no son las brujas que nosotros conocemos acá, son otras, vienen de otra dimensión. Acá tenemos nuestras propias brujas en Salamanca, tenemos nuestras diabluras por allá, por Algüey, por otros lugares. Tenemos nuestras propias fiestas, nuestras propias formas de celebrar el Día de Todos los Santos, en América y en Chile en particular. Hay fiestas de Todos los Santos que son muy famosas, como toda la cultura de la península del Yucatán, de Guatemala, de México, donde la relación con la muerte, con los difuntos y el Día de los Muertos es otra. Y celebran, comen, cenan en los cementerios con sus fallecidos, con sus difuntos. Se transforman, se celebra con dulces. Hay también algunas referencias, ¿no?, a la fiesta celta, que también allí se preparaban tortas para celebrar a los difuntos, para despedir al año viejo. Y vamos entonces con este primer cuento. Después le hablo más de qué cuento es. A los celtas de todas las edades les encantaban las historias de brujas y encantamientos. Algunas les producían risa y otras les producían terror. Pero de una u otra forma, a menudo se reunían a escucharlas. La que sigue a continuación es una historia que sucedió hace mucho, mucho, mucho tiempo. Una noche muy tarde, la señora Wilde estaba hilando lana cuando escuchó que golpearon a su puerta. ¿Quién podrá ser?, se preguntó la señora Wilde. Y luego le pareció extraño que nadie más reaccionara en la casa, que nadie más despertara. Los golpes cada vez eran más fuertes. Era en verdad algo muy extraño. La señora Wilde, entonces, salió de entre sus cobijas, dejó la lana y las agujas encima de la cama y caminó hacia la ventana. Su cuarto quedaba justo en un ala de la antigua casona y sobre la puerta de entrada. Desde allí podía ver la puerta iluminada por un débil farol. La señora Wilde no sabía si creerle a sus ojos o creerle a sus oídos, porque aunque sentía que golpeaban y golpeaban a la puerta, sus ojos no veían a nadie. No había nadie allí. Seguían los golpes secos sobre el madero de la entrada. ¿Pero por qué nadie se despierta?, se preguntaba la señora Wilde. Y de pronto, casi sin darse cuenta, se encontró a sí misma a mitad de la escalera. Bajaba escalón tras escalón, con un paso decidido, como si fuera arrastrada por una fuerza extraña que no nacía desde su propio cuerpo. A medida que se acercaba, iba escuchando más claramente una voz. Una voz que desde el otro lado de la puerta le exigía: ¡Abre la puerta! ¡Ábrela ahora mismo! Y luego, casi susurrando y un poco en tono de súplica, decía: ¡Abre! ¡Abre, te lo ruego! Al mismo tiempo que la señora Wilde abría la puerta, de sus labios salía una débil pregunta que ella ni siquiera había pensado: ¿Quién eres? La figura que estaba del otro lado de la puerta le contestó y sonrió bajo la luz del farol. ¿Yo? Soy la bruja de un solo cuerno. La bruja se abrió paso ágilmente y se sentó en la sala. La señora Wilde no pudo hacer nada para evitarlo. En cuanto la bruja se sentó, se puso a cardar un poco de lana que traía consigo. Entonces la señora Wilde miró y lo que vio fue que desde su frente, de la frente de la bruja, nacía un cuerno afilado que salía directamente desde su cráneo y que se abría paso sin violencia por entre la piel. El pánico paralizó a la señora Wilde. Al cabo de unos minutos, ya la bruja había hecho un ovillo. Entonces volvieron a llamar a la puerta y de nuevo la señora Wilde, saliendo de su parálisis, caminó hacia la puerta. Pero era como si fuera llevada. No pudo evitar abrir. Se encontró que allí había una bruja, pero de dos cuernos. Al poco rato volvieron a golpear a la puerta y llegó una bruja con 3 cuernos en la cabeza y luego otra con 4 y así hasta que se reunieron 12 brujas. Cuando todas estuvieron allí sentadas, en círculo en la sala, comenzaron a conversar y a tejer. Tejían con una rapidez que solo podía obedecer a sus poderes mágicos. Mientras tejían, cantaban una tonada antigua en un idioma olvidado. La tonada resonaba en los oídos de la señora Wiley y hacía que no pudiera moverse. Solo pudo despegar los pies del piso cuando una bruja, que tenía 7 cuernos en la cabeza y tejía una manta, le dijo que tenía mucha hambre y le pidió que fuera a prepararles para todas una torta. La señora Wiley fue a la cocina y buscó algo para sacar agua del pozo y ponerse a cocinar, pero no encontró ninguna olla, ningún tiesto, ningún recipiente. Y así fue a decírselo a las brujas. En respuesta, ellas ordenaron que usara una coladera, un colador, se lo indicaron para que lo tomara. La señora Wiley salió con el colador hacia el patio y cuando estuvo allí a solas, al lado del pozo oscuro, pudo al fin llorar y desahogar su angustia. No sabía qué iba a pesar en su casa con sus hijos, con su marido, con ella misma. Además, ¿cómo iba a hacer una torta si no tenía agua y cómo iba a sacar agua si no tenía sino una coladera, por donde se iba a escurrir obviamente todo el agua? Tanto lloró que el espíritu del pozo la escuchó y desde el fondo del pozo le habló con una voz gruesa. Le dijo que forrara la coladera con arcilla, que una vez que estuviera lista podría sacar con ella agua. La señora Wiley así lo hizo y rápidamente la arcilla se secó y ella pudo sacar agua del pozo. La señora Wiley agradeció mucho al espíritu la ayuda y luego cuando iba a entrar a la casa a cumplir con las órdenes que las brujas le habían dado, el espíritu volvió a hablar y le preguntó: ¿para qué quieres agua tan tarde, señora de esta casa? 12 brujas tienen cautiva a mi familia y me han pedido que les haga una torta. Así es que más vale que me apresure. No, no tan rápido, respondió desde el fondo del pozo el espíritu. Has de saber que las brujas ya han hecho su propia torta, usando para ello la olla que tú no has encontrado. En esa torta han vertido y mezclado un poco de sangre de cada uno de los miembros de tu familia. También han echado un poco de la tuya, sin que siquiera te dieras cuenta. Es el hechizo. Es por eso que están todos cautivos. Espíritu benigno, exclamó ella, ¿y cómo podré librarnos a mí y a todos los demás de este hechizo? Aconséjame, te lo suplico. Escúchame bien, dijo el espíritu del pozo. Entrarás por la puerta y así, por el ladito, te irás hasta donde están ellas en la casa y gritarás con una voz que ellas no puedan reconocer. ¡La montaña de Slivanamón se ha incendiado! ¡La montaña se ha incendiado! Anda, haz eso y verás lo que verás. Cuando las brujas oyeron que su casa estaba en llamas, que en la montaña donde vivía había un incendio, abandonaron sus tejidos y dejaron a un lado la macabra torta y salieron volando por los aires. La señora Wiley fue entonces a ver a su familia que todavía dormía y dormía y encontró que cada uno de sus hijos y su marido estaban tan pálidos y sufrían terribles pesadillas. Entonces el espíritu del pozo le advirtió a la mujer que se preparara para defender su casa. Siguiendo su consejo, la señora Wiley roció la entrada de la casa con un poco de agua de pozo, con la que antes había bañado a su bebé. Luego tomó la torta que habían horneado las brujas y la cortó en pedacitos diminutos y puso un trocito en cada boca de un miembro de su familia. Al hacer eso, notó que sus rostros, que su cara, que sus colores volvían. Entonces, fue hasta la puerta y puso una tranca. Y no bien hubo terminado con todo aquello cuando de nuevo retumbaron los golpes de las brujas en la puerta, sacudiendo la casa entera hasta los cimientos. «¡Somos las 12 brujas y venimos por la torta que hemos horneado!», gritaban afuera. «¡Tiene la sangre de toda tu familia y nos pertenece!», decían las brujas. Los niños se asomaron a la baranda de la escalera a ver qué pasaba. Recién habían despertado. Y eso no hizo más que enfurecer más a las brujas. Era como si pudieran olerlos a través de las paredes, de la madera. «La puerta de mi casa está cerrada y la sangre de mis hijos está de nuevo en sus labios», decía la valiente señora Wilde. «La entrada de esta casa está protegida por el espíritu del pozo. Váyanse a sus tierras, vayan a la montaña de donde pertenecen, antes que llegue el día y se destruyan», decía la señora Wilde, sacando fuerzas desde el interior de ella misma. Las brujas comprendieron que a esa casa ya no podrían volver a entrar y se fueron por los aires dando agudos chillidos. La señora Wilde subió a acostar a los niños y les dijo que todo estaba bien, que el ruido solo había sido del viento que soplaba fuertemente contra la puerta. Por muchas generaciones más, la familia conservó la manta que tejieron las brujas y que quedó allí en el descuido y en la huida. Incluso todavía puede verse hoy en algún lugar de Irlanda una que otra de esas mantas tejidas por las brujas con cuernos. En la música escuchábamos el tema de Fathers con la banda The Corrs, una banda irlandesa formada por 4 hermanos, Andrea, Sharon, Caroline y Jim. Ellos practican una combinación entre la música tradicional irlandesa, el pop contemporáneo y el rock. Escuchábamos entonces ese súper buen tema para acompañar el cuento. Y el cuento se llama Las brujas con cuernos. Es un cuento tradicional, pero la versión que he contado hoy es una versión que proviene de una recopilación del grupo editorial Norma, que hizo una edición de los 7 mejores cuentos de todas las naciones, de todas las culturas. Es bellísima esa colección, sumamente recomendable. Y entre ellos están los 7 mejores cuentos celtas. Y el cuento se llama Las brujas con cuernos. Y ahí un poco también se muestra cómo las brujas, ¿no?, con las representaciones de los cuernos, que es muy común en toda la imaginería religiosa, y yo diría también del mundo de los hechizos, de los cuentos, cómo ellas no se juntan a tejer, a conversar, a hilar y a comer tortas, aparte de asustar, por supuesto, a las familias. Y sigamos con este programa, con el programa Valparaíso es un cuento, este programa que se emite todos los días sábados al mediodía en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, en el 97.3, y también online por www.radiocámara.cl. Y puede bajar los podcasts, no solamente de Radio Cámara, también lo puede hacer de www.valparaisosuncuento.cl. Contarles lo que ha ido pasando con los cuentos en este periodo, en este tiempo. Contarles que hemos estado avanzando ahí fuertemente con el taller de recopilación de historias con la Dirección General de Vinculación con el Medio en la UPLA, un taller que estamos realizando con Carolina Millar. Y en ese taller tuvimos el jueves pasado la visita ilustre, ¿no?, de Hanna Cuenca, una narradora colombiana que pasó por aquí, por Chile, por Valparaíso, y estuvo con nosotras en desarrollo del taller, en algunas dinámicas de taller, en donde también ya están apareciendo las historias que cada una de las personas ha ido buscando dentro de su familia, a ver qué se cuenta en su familia, qué es lo que se cuenta en su familia. Se lo pregunto a usted que escucha en este momento el programa, ¿qué es lo que se cuenta en su familia? ¿Cómo ha ido usted recibiendo, tú recibiendo, las historias que se contaban de la tía, del abuelo, de la mamá, del papá, los cuentos que le contaban, esas anécdotas que fueron trascendiendo la historia familiar y que hoy día se pueden convertir en un cuento? Esa es la invitación, en eso estamos trabajando ahí en el taller de la UPLA, pero también vamos a empezar a trabajarlo ya esta semana, en la que es semana que está apareciendo, que está viniendo, lo vamos a estar realizando en Valle Hermoso, ahí cerquita de La Ligua, en un proyecto de la Municipalidad de La Ligua con el Fondo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Un taller que, si usted es de La Ligua o es de Quillota y conoce a alguien en La Ligua, o es de Olmué y conoce a alguien por allá en La Ligua, en Petorca, en Valle Hermoso, cuéntele. Que averigüe ahí en la biblioteca, en el Centro Cívico de La Ligua, que averigüe que por ahí le van a dar los datos, o se meta a la página de Valparaíso un cuento y va a tener también los antecedentes de este taller gratuito que vamos a comenzar esta semana. ¿Qué otras cosas han ido pasando o van a pasar? Bueno, va a pasar, ya lo hablamos en el programa pasado, ¿no?, con la visita de 2 miembros de Sauza Cuento, va a venir este festival internacional de narración oral en Sausalito, en el espacio Sauza Cuento, que sería un encuentro universitario de cuentería, donde empiezan a articularse también desde Chile los espacios universitarios dedicados al cuento. Tuvimos también otra visita de la narración por acá, por Valparaíso y por Santiago, Carolina Rueda, que estuvo en el Festival Puro Cuento que se realizó en Santiago y se quedó para dar funciones también acá. Y andan circulando narradores por todas partes. Y también van a estar en el Festival Puerto Ideas, en este festival que es un festival de Valparaíso, donde se juntan desde muchos países, desde muchos lugares, vienen acá a Valparaíso por 3 días a compartir sus saberes, a compartir sus procesos de creación, de investigación. Muchos y muchas personas de gran calidad artística, profesional, de trayectorias enormes, y que llegan acá gracias al Festival Puerto Idea, y puede usted acceder, fíjese, a muchas actividades de ella gratuitamente y a otras actividades pagando muy poco, solo 1.500 pesos. Y nos vamos a ir con un tema que nos quedamos en deuda la semana pasada. Vamos a ir con un tema de Martín Buscaglia, que también estuvo por acá por estos días. Estuvo en Duoc, estuvo en Quilpué. Martín Buscaglia, un artista, un tremendo artista uruguayo, que gracias a las gestiones de Palo Blanco, Servicios de Producción Cultural, estuvo por acá en Valparaíso. Y vamos a escuchar un tema de él. Vamos a escuchar, ya les voy a decir qué. Vamos a escucharlo primero. Quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor. Brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor. Escuchábamos el tema Vagabundo de Martín Buscaglia, de su producción El Evangelio según mi jardinero. Y ya cerrando, no nos queda más tiempo, solamente invitarlo a que no se olviden de Puerto Idea, vayan a www.puertoideas.cl, y va a partir esto el 8 de noviembre y hasta el 10. Y el 9 tiene cuentos, la ronda de los cuentos. Retire su entrada 2 días antes en los puestos de Puerto Idea en Valparaíso, es gratuito. Ahí voy a estar contando con 2 narradores noveles jóvenes, y no se lo puede perder. Va a estar en el espacio Subercasó el sábado 9 a las 16:30 horas. Y vamos terminando agradeciendo a Nelson Golot por la paciencia, la edición, la grabación, los estudios de Radio Cámara, a Javier Moraga por la posibilidad de subir y hacer que a través de la 97.3 llegue a su hogar este programa, a Carolina Millar e Ingrid Maureira del equipo de Imaginarios que produce este programa, y a usted